que mi papi está durmiendo y mi mami no está aquí. Que mi papi está durmiendo y mi mami no está aquí. Y mis tíos, ¿qué le hacemos? Con esto y yo soy feliz. Con esto y yo soy feliz.